crea en mí. Y contando mil mentiras a nuestro amor destruyó. Las malas lenguas dijeron que no era para ti, que coqueteaba con todos y que solo pienso en mí. Tú sabes, virgen morena, porque yo te confesé que lo quiero con locura y que sin él moriré. Virgen morena, díselo tú, tú que conoces de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, que eres testigo de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, tú que conoces de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, que eres testigo de mi virtud. A ti dirijo mi beso, a ti siempre me confieso. A ti dirijo mi beso, esperando tu regreso. Virgen morena, díselo tú, tú que conoces de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, que eres testigo de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, tú que conoces de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, que eres testigo de mi virtud. Díselo, que yo tan solo lo quiero a él. Morena, díselo tú, tú que conoces de mi virtud. Virgen morena, díselo tú, que eres testigo de mi virtud. Virgen